Vamos a darle la bienvenida ahora a Alejandra Kluga. Ella es, bueno, la titular de Jano por Todos. ¿Quién no la conoce ya a Ale Kluga de aquí de Tandil? Porque hoy es el noveno aniversario de Jano por Todos, así que vamos a darle la bienvenida. Guillermo Tenaglia, Beto Cuchán, Paola Celaya te saludan. ¿Cómo estás, Ale? Gracias por llamarme. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Y que no se te incendie toda la casa. No, estaba por cocinar. El fuego, dice. No. El fuego interno. Está bien. Bueno, feliz aniversario. Hoy ya muchísimas es gracias. El noveno aniversario de Jano por Todos. Contanos un poco, bueno, cómo están transitando también este noveno aniversario distinto aquí en el medio de la pandemia. Y la verdad es que es cierto, ¿no? Para todos es un mundo distinto que estamos viviendo. Uh-huh. Sin embargo, bueno, a la distancia física estamos muy cerquita de las familias. Estuvimos trabajando muchísimo en esta etapa de cuarentena. Uh-huh. Así que, bueno, nuestro trabajo eje, que en realidad es el acompañamiento a las familias, se siguió sosteniendo. Uh-huh. Después, bueno, todo lo demás que adorna un poquito los eventos y las reuniones y demás, bueno, eso lo suspendimos por ahora y lo hacemos virtual. Claro. Bueno, y ahora están lanzando una encuesta. Contanos de qué se trata. Claro, la idea es que la gente interactúe un poquito con nosotros. Lanzamos una encuesta con preguntas sencillas acerca de lo que saben de la institución y después le vamos a dar las respuestas. Bueno, pasado un rato, a la nochecita le damos las respuestas. Uh-huh. La idea es eso, que la gente que no nos conoce nos pueda conocer, que nos cuente eso, cuánto saben de nosotros, y también vamos a hacer esta noche un lanzamiento de un ciclo de charlas. Bien. Virtuales, por supuesto, ¿no? Bien, ¿a cargo de quién? Y en realidad son diferentes personas en diferentes ámbitos que tienen que ver con la salud integral del niño y del adolescente. Uh-huh. Bien, hay que anotarse, van a ser libres. Contanos un poco el mecanismo. Sí, la idea es que van a ser por las redes sociales, o sea, vinculadas con un Zoom, pero bueno, seguramente les vamos a ir contando todos esos detalles, así que la idea es que estén atentos a las redes sociales. Uh-huh. También les vamos a preguntar qué es lo que, porque la primera charla la vamos a inaugurar nosotros como institución, contando un poquito qué hacemos y, uh-huh, y cuestiones referidas a la patología, ¿no?, que con la que trabajamos, y también nos gustaría que la gente nos consulte, ¿no?, qué dudas tiene y qué quisieran escuchar de esa charla nuestra. Bien, está bueno, un ida y vuelta. Un ida y vuelta con la comunidad, tal cual. Qué bien. Bueno, así que están preparados así de manera virtual para vivir este noveno aniversario. ¿Querés decir y nombrar las redes como para que aquellos que no han entrado los sigan, puedan escucharlos? Buenísimo. Claro, la idea es eso, llegar a sectores de la sociedad que quizás por algún motivo no nos conocen, por supuesto, ¿no? No tienen por qué conocernos todos, pero la idea es que nos conozca más gente. Y sí, nuestras redes, estamos en Twitter, Instagram y Facebook, como Jano por Todos. Uh-huh. El que se quiera comunicar y sumarse, también siempre estamos necesitando recursos, tanto económicos, materiales como humanos, ¿no?, de voluntarios. Uh-huh. Así que nos pueden escribir al mail, janoportodos@gmail.com. Y bueno, y este además es un día, digo, para agradecer, ¿no? Sobre todo hay que ser agradecidos a todas las personas que, los primeros que iniciaron la institución, y después a todos los que ha pasado, porque 9 años han pasado, un montón de personas valiosísimas, que todas dejaron su huella, y bueno, y a los medios de comunicación que nos han acompañado desde siempre. Siempre están acompañándonos en todas las propuestas que hacemos, a la comunidad, por supuesto, y bueno, pero por sobre todo a las familias que nos dejan, ¿no?, entrar un poquito en sus vidas y acompañarlos en este camino que transitan. Qué bueno, Ale. Bueno, la encuesta va a ser también por esas vías, digamos, por sus redes de Jano por Todos. Tal cual, por las redes, sí, por las redes sociales, claro, esa es la idea. ¿Sabes que me quedaba pensando a medida que Paola iba, bueno, armando cada una de las preguntas que fueron avanzando en este reportaje, y interiormente me quedaba pensando en Janito, ¿no? La importancia que ha tenido para el crecimiento de esta institución, y me parece que lo que ustedes buscaron en su momento no solamente de ayudar a las familias que vivían situaciones similares a las que vivieron ustedes en ese inicio doloroso, creo que se está cumpliendo. Jano es una palabra mayúscula hoy en Tandil y en todos lados. Bueno, yo siempre, como sabes, me corro un poquito de este lugar de mamá de, porque creo que bueno, que hay que ayudar a la gente desde otro lugar, ¿no? Desde la capacitación y demás. Pero bueno, por supuesto que en mi corazón siempre está este inicio de esta institución, que por supuesto lleva el nombre de mi hijo y que para mí es el orgullo más grande que tengo. Y sí, la idea de la gente que pensó en el nombre, en Jano por Todos, creo que se cumplió y se cumplió lejos. Fue un Jano que es un nene, pero al mismo tiempo representa a una misión, que es la de ayudar a todos los que vinieron después de él. Y creo que lo estamos logrando. Seguro que sí, más que eso, Ale, también, porque la verdad es que Jano no deja de crecer y gracias a ustedes, al gran esfuerzo, a la memoria de Jano y a su espíritu que siempre está y a toda la comunidad que ayuda. Así que, bueno, nuevamente, bueno, que tengan, que atraviesen un buen aniversario y que estén colmadas de personas estas charlas virtuales y también esta respuesta de la comunidad a partir de las encuestas que van a hacer. Bueno, muchísimas gracias y ya estoy emocionada. Sí, te mandamos un besote enorme y seguí cocinando, Ale. Sí, voy a intentarlo. Muchísimas gracias, muchas gracias por acompañarnos. Un beso grande. Chao, chao. Bueno, y